en Panamá. El pasado 25 de mayo se llevó a cabo una reunión en la comunidad de Palizada, ubicada en el norte de Santa Fe, provincia de Veraguas, en Panamá. En esa reunión estuvieron presentes miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y cientos de personas de los corregimientos de Calobebora y Río Luis. Estos corregimientos se ven directamente afectados por el proyecto de la cuarta línea de transmisión eléctrica. El propósito de la visita fue documentar el incumplimiento de la Ley 37 por parte del gobierno panameño y de la empresa ETESA, Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., en el proceso de construcción de la cuarta línea eléctrica. La cuarta línea de transmisión eléctrica es una importante obra promovida por ETESA que se extiende a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro, hasta el este de Panamá, en la región capitalina. El financiamiento de esta obra es realizado por la Corporación Financiera Internacional, el brazo privado del Banco Mundial. Sin embargo, para las comunidades rurales habitadas por indígenas Nabebuglé y campesinos, esta obra representa una gran amenaza para su territorio y su modo de vida cultural como pueblos soberanos. Vamos con la información con nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visita una zona indígena panameña del norte de Santa Fe. El pasado 25 de mayo del presente se realizó una reunión en la comunidad de Palizada, en el norte de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, en Panamá. La misma contó con la presencia de miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y centenares de personas de los corregimientos de Calobébora y Río Luis. La primera es una zona directamente afectada con el proyecto de la cuarta línea de transmisión eléctrica. La visita se debió principalmente para documentar el incumplimiento de la Ley 37 por parte del gobierno panameño y la empresa ETESA, Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., en el proceso de la construcción de la cuarta línea eléctrica. La cuarta línea de transmisión eléctrica es una mega obra impulsada por Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., ETESA, sobre el Istmo panameño. Específicamente se extiende a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, hacia el este de Panamá, región capitalina, cuyo financiamiento es realizado por la Corporación Financiera Internacional IFC, brazo privado del Banco Mundial. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla Águila, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bueno, queremos agradecer por la oportunidad que nos ceden para expresar el posicionamiento de distintas organizaciones de pueblos originarios como campesinos y defensores del ambiente. El pasado 25 de mayo, en la República de Panamá, específicamente en la comunidad de Palizada, al norte de la provincia de Veragua, se realizó una visita especial de parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El objetivo de esta visita es debido a las constantes denuncias que se vienen realizando de parte de distintas fuerzas sociales, ya que en esta área se está contemplando realizar la cuarta línea de transmisión eléctrica, un proyecto generado por la empresa de transmisión eléctrica S.A. ETESA. Este proyecto es una mega obra que está siendo financiada por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Pero lo más importante de esto y la denuncia es que esta área es vulnerable a dichas obras. Por supuesto, pasa el corredor biológico mesoamericano, hay una riqueza en biodiversidad y evidentemente estos proyectos realmente no han traído una salida a la desigualdad social y ha empeorado la gobernabilidad socioambiental de esta área. Hay que destacar que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace esta visita debido a que no se está cumpliendo con la Ley 37 del 2 de agosto del 2016, que se refiere a la consulta y consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas. Destacando pues que Panamá, al no ratificar el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, existe este instrumento legal que dispone a los pueblos originarios ser consultados frente a mega obras que pueden vulnerar sus derechos humanos y ambiente. Por esa razón, nosotros hacemos un llamado a las autoridades nacionales y a los distintos ministerios que tienen competencia sobre este tema socioambiental para que de una u otra manera acojan las denuncias y las propuestas comunitarias de los pueblos originarios, campesinos y ambientales de esta área. Sin embargo, para las comunidades rurales, habitadas por indígenas Nobebuglé y campesinos, representa una mega amenaza a su territorialidad y modus vivendi cultural como pueblos soberanos. Las comunidades afectadas esperan que el gobierno panameño atienda las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha realizado anteriormente sobre este tema. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.